Cuán grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Te saludo cariñosamente con un gran abrazo. Al mirar el libro de Daniel, hay lo que se llama la vida del ser humano, mostrada de una manera diferente acá. Ya. Porque, por un lado, se exalta, ¿no es cierto?, un Dios, al Dios que le reveló a Daniel. Hay una especie así como decir, este es el único Dios que existe. Incluso después lo vamos a encontrar nuevamente al rey haciendo exactamente lo mismo. Nunca se puede colocar por reglamento, digamos, el adorar a Dios. No se puede un decreto instar a la gente que adore a Dios. Es algo que debe salir del corazón. Y aquí aparece cómo se desvirtúa la información que Daniel le entrega al rey, tan clara, tan precisa, y el rey debería haberse sentido feliz de tener toda esta información para su tranquilidad y para su gobierno. Vemos lo que uno... justamente, recordemos que en el capítulo 2, él soñó con una estatua. En el capítulo 3, él hace una estatua. ¿Por qué? Porque en la interpretación de Daniel, cuando Daniel le dice que él era la cabeza de oro, y era importante, que era importante. Pero el problema estaba en que Daniel después le dice... pero después de ti habrá otro reino. Y eso no lo aceptó. Eso no lo aceptó. Porque recordemos que la estatua eran de distintos metales. Estaba oro, plata, bronce, hierro mezclado con barro. Entonces, él quería un reino que durara para siempre. Entonces, pensando en esto, él hizo una estatua, pero la estatua no era de oro, plata. Era oro. ¿Ah? Claro, cambió totalmente el simbolismo que había detrás. Justamente. Porque cuando uno mira la historia, fíjate, de los metales, dice, ¿por qué plata? ¿Por qué oro, plata, no es cierto? Bronce y hierro. Pero están tan asociados a esos metales, a los imperios, a los reinos que existían. Es increíble, históricamente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El rey va a cambiar y va a decir, como tú dices, va a colocar una estatua toda de oro. La verdad que no vamos a analizar lo que costó esa estatua, pero... en la época de ellos seguramente el oro era muy grande. Y Babilonia se caracterizaba por tener abundancia de oro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y ahí está el rey Nabucodonosor, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora... ¿cuánto tiene un codo? Se estima que puede ser unos 60 centímetros. Sí, era lo que iba desde el codo hasta la punta del dedo. Claro, más o menos. Y 60 son como 30 metros. Claro. O sea, si tú estás pensando en 30 metros hacia arriba y unos, ¿cuántos? 6 codos, 3 metros de ancho. Quizás cuánto sería también, porque recordemos que eso, no sé si estaba tomado en cuenta el pedestal donde estaba la estatua. Claro. Entonces tenemos que, de todas maneras, era una estatua bastante imponente y además, si consideramos que era de oro, era algo bien importante. Pero lo interesante del caso es que aquí, luego de hacer la estatua, Nabucodonosor no se quedó allí solamente, sino que mandó a buscar a todos las autoridades para que viniesen ahí al campo de Dura, que era una planicie parece, que vinieran allí y cuando sintieran el sonido de los instrumentos que se iban a tocar, ellos tenían todos que arrodillarse y rendir adoración a esa estatua. Con eso estaban adorando, lógicamente, a quien representaba la estatua, que era Nabucodonosor. Ahora, haciendo una comparación con Apocalipsis, uno encuentra que estos términos del tiempo del fin, porque Apocalipsis prácticamente aborda toda la temática del tiempo del fin. Capítulo 13, ¿no es cierto? Habla de que aquí hay una bestia que sube de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Interesante porque hace una referencia a un cordero, pero dice que era semejante a los de un cordero. Claro. Pero hablaba como dragón. Ahora, y ya sabemos, identificamos lo que es un dragón en la Biblia. Tenemos que considerar que aquí, cuando se habla de en el libro de Apocalipsis, especialmente se habla bastante de las bestias. Uh-huh. Bueno, bestia es un animal. Nosotros a los animales le llamamos animales. Yo en el campo. He escuchado esa expresión, mira, dale a beber a las bestias, anda a darle de beber a las bestias, decía. ¿Ah? Yeah. Pero nosotros generalmente usamos el término animal. Ahora, cuando uno le dice animal a una persona, es una ofensa. Recordemos claro. que aquí, cuando se está utilizando esta simbología, es precisamente eso. Recordemos también el caso del rey Arturo de Inglaterra. Se le llamaba corazón de león. ¿Ah? Entonces, han habido algunos reyes que se han caracterizado por ciertos animales o bestias. Aquí, cuando Apocalipsis habla de esta bestia que salía, es un poder claro, que sale. Son reinos. Exactamente. Ahora, lo básico de esto, en realidad, que esta estatua de oro de Daniel 3, hay una comparación con Apocalipsis porque aparece también un concepto que es válido para los dos. Primero, en Daniel 3 se le pide que adore a la gente. Y en Apocalipsis 13 hay un concepto de adoración muy fuerte también. Ahí, se le da autoridad, ¿no es cierto?, la primera vez en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Capítulo 13, verso 12. Claro, o sea, ese es el concepto que está dándose aquí. El relato de la estatua está bien, los hechos que ejercen acá, pero en el último tiempo va a haber también un problema muy serio de adoración. ¿A quién adoro yo? Adoro a esta bestia que está con un tapiz, ¿no es cierto?, de santidad, pero que detrás está representando un poder que es el poder del dragón, el poder de Satanás, el poder que es enemigo de los hijos de Dios. Hay un paralelismo en estos dos casos, en estos dos pasajes. Sí, porque esto va a ser algo que va a estar por decreto, va a ser una obligación esa adoración. Y en ese de obligación, tú ves que aquí los jóvenes, en Sadrach, Mesaque y Abednego, fueron los únicos que no adoraron, no se inclinaron frente a la estatua, porque ellos tenían el concepto de que solamente se adora a Dios y a nadie más. Y volvemos a insistir, ellos están en un ambiente hostil para ellos, en un ambiente ajeno, no están sus padres, no hay nadie que los defienda, excepto Dios, nadie más. Ahora, oponerse a un rey como Nabucodonosor era cosa seria, no era cosa que lo mandara a la cárcel, aquí lo mandó a matar. ¿Cómo? De la forma más cruel, lanzándolos adentro de un horno de fuego que había sido calentado 7 veces. Ahora, cuando tú hablas aquí de estos reyes, fíjate, el versículo 13 dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a estos tres jóvenes, a Sadrach, Mesaque y Abednego. ¿Cómo es que no están arrodillando? Al instante fueron traídos. Y a mí me gusta mucho una expresión que estos jóvenes, después de toda la amenaza que el rey le hace, ellos, Sadrach, Mesaque y Abednego, le responden al Dios diciendo: mira, oh rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No nos obligue. Nosotros tomamos una decisión: ser fieles a Dios, y no vamos a transigir, no vamos a cambiar, no importa lo que tú hagas. Y si nos llega a pasar algo, bueno, Dios sabrá lo que pasa. Y si no, Dios nos va a salvar. Qué bueno que hay gente fiel en el tiempo de Daniel, y en el tiempo del fin también tienen que haber hijos fieles a Dios. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Cuando surge el tema de la adoración en los últimos días, ¿de qué modo podremos estar seguros de que permaneceremos tan fieles como ellos? Si no somos fieles ahora, en lo muy poco, ¿qué nos hace pensar que seremos fieles en algo tan grande como la crisis final? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.